¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 21 de abril. Gracias por acompañarnos en esta linda noche ya calurosa. Otra vez regresamos al calorcito, pero todo despejado para disfrutar un fin de semana después de vacaciones, después de nuestra celebración de aniversario, arrancando ya un nuevo episodio, una vuelta más al sol de Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron ayer. Y bueno, pues síganse quedando con nosotros que tenemos información y temas relevantes que platicarle. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, ya como hace 4.587 programas. Bueno, no todos, pero sí la mayoría, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, Laura? la mayoría, Robert. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues interesante este tema. Ahora sí, ya pasados los 15 años de este programa y empezamos con el primer día después de 15 años. ¿No? El Ah, bueno, el primer segundo, el día. segundo, el segundo. El miércoles fueron exactamente los 15 Ah, sí, años. el miércoles, tienes razón. Así que jueves y hoy viernes. Y pues, ¿qué más me queda que felicitarte nuevamente? Lo hemos venido diciendo desde el miércoles y es un gran honor y un gran orgullo estar contigo en este programa y un trayecto de gran aprendizaje, Robert, con todos estos temas que, pues, que tenemos que analizar, reflexionar. Opinar, investigar, etcétera, que me parecen muy, muy interesantes y que incrementa pues nuestro conocimiento, nuestra manera de interpretar las cosas y cómo se van dando en el mundo pues de los negocios económico, en el país y en otros países, ¿no? Y bueno, hoy no es la excepción. Y pues este tema que escogiste y que nos trae Robert, muy interesante, que habla del impacto de la depresión y de la ansiedad en el ámbito laboral. Y específicamente, pues obviamente alrededor del mundo, pero aquí tenemos datos muy interesantes de México, que además son datos que da el IMSS, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir allí a tener una atención de prevención, no atención de urgencia, atención de prevención. Fíjate, son muy eficientes tomando los datos y analizando lo que acontece a la gente, ¿no? El sobrepeso, el estrés, el exceso de trabajo, etcétera. En fin, pero bueno, de esto vamos a platicar, de cómo es el impacto de la depresión y de la ansiedad. Y fíjate, Robert, yo no sabía estos datos de cuánta gente afectada ya hay en la actualidad por esta, pues, ataques de ansiedad Sí, cómo y de no, es depresión. O mucho. sea, personas cercanas que nos confirman que lo padecen. Yo ya he escuchado ya en el trayecto de la pandemia para acá a varios, y o sea, ya los dedos de las manos no me alcanzan. Sí, de verdad, es una situación que ha prevalecido y uno decía, bueno, a causa de la pandemia, pero no, no, no, no, es una situación que tal vez no se hablaba abiertamente antes de la pandemia y que durante la pandemia dejó de ser una situación que se podía disimular, ¿no? Como que ya quedó más a la vista y más evidente a raíz de la pandemia, y que hoy en día como que pues la gente pues no se recata en mencionar, oye, pues sí, tengo ataques de ansiedad, tengo esta situación o situación así, ¿no? Y son varias las personas, o sea, es asombroso ver que sí hay esta situación latente y que, bueno, de eso vamos a platicar para ver por qué, qué estadísticas hay y bueno, cómo prevenirlo, ¿no? Creo yo. Pues sí, fíjate que lo que mencionas es relevante, importante. Y bueno, yo creo que la pandemia, la guerra, la crisis, el calentamiento global, o sea, todas las circunstancias adversas a las que nos estamos enfrentando, pues han venido a exacerbar esta condición de depresión y ansiedad en la sociedad. Hemos hablado en este programa muchas veces de los temas del burnout, ¿te acuerdas cómo le llaman los norteamericanos al estrés laboral que en Japón, por ejemplo, pues ha sido todo un tema social y psicológico porque como los japoneses trabajan tanto, o sea, imagínese usted, hay industrias o fábricas o oficinas en Japón, donde la gente ahí vivía, ahí se quedaba a dormir para poder continuar con mayor horas de trabajo, etcétera. Entonces, y es todas estas circunstancias a las que nos enfrentamos ahora, pues nos llevan a este cambio. Hubo un cambio, sí, sustancial en el mundo laboral después de la pandemia. Brindar beneficios laborales personalizados puede ser una forma efectiva de coadyuvar en la prevención y atención de la depresión y ansiedad en nuestros equipos. Así lo considera quien escribe este artículo, Nima Porchat. ¿Qué apellidos me busco, verdad? Nima Porchat, que verdaderamente. Pues él es un CEO y cofundador de Minu. Cuenta con una extensa experiencia emprendedora. Y bueno, pues es un personaje, director general, que pues expresa su preocupación y escribe aquí en Expansión. Y dice, la salud mental es tan importante como la salud física. También acuérdate que desde hace muchos años se vino la tendencia de la salud física, ¿no? Todos los fitness, nada más dese una vuelta por cualquier colonia y va a encontrar, ¿cómo se llaman? Gimnasios estos donde la gente va a hacer ejercicio. O sea, se nos vino una luz de preocupación por la salud física, la salud de lo light. Y bueno, esto tiene varios años, pero ahora se incorpora la salud mental. Debemos tomar medidas para cuidar de ambas. Aunado a esta premisa, hemos de saber que la depresión y ansiedad laboral son temas que están cada vez más presentes en la sociedad actual y México no estamos exentos de esto, y menos en México, menos con la clase de gobernante que tenemos a nivel federal, porque la verdad que tal parece que se empeña en hacernos la vida más difícil en cada momento, ¿no? Aunque pues haya mucha división y la gente verdaderamente piense que es un mesías, pero bueno, eso sería tema para otro programa. Entonces, amigos, esto es un tema que yo creo que tiene que reflexionar, que tenemos que reflexionar y que tenemos que mantener en nuestra palestra, en nuestras organizaciones, para poder, pues, verdaderamente brindar esta ayuda a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a toda la gente que tenga relación con nuestra empresa, como le llamamos los stakeholders, que empieza a ser una responsabilidad de la empresa. de los dueños, de los que dirigen las empresas en estas circunstancias en las que se encuentra nuestra sociedad. Pero pues de todo esto vamos a seguir platicando. No se me vayan, es viernes, acuérdense que es viernes, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto nosotros vamos a un primer corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Mire, ya vamos de lleno a las temperaturas al alza, así es de que hay que seguir practicando la crioterapia, que es importantísimo para la salud, evitar los golpes de calor, estar bien hidratados, sobre todo los chiquitines y los adultos mayores, y la crioterapia para eso sirve. Y lo único que tiene que hacer usted es cargar una hielera bien equipada con bastante hielo. Así es de que esa es la crioterapia. No es invento nuestro, es una recomendación médica. Así es de que, sí, aquí en Fórmula en los Negocios es donde la impulsamos. Pero bueno, y sobre todo fin de semana, cargue hielera para todos lados, sobre todo si va a la playa. Lo que sí le pido es que no deje basura en la playa donde va, no seamos cochinones. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, ahora es cuando, antes de que empiecen las lluvias. Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas para tu servicio y nuestra tienda virtual, que la verdad, el desarrollo tecnológico de Adi Timper en su tienda virtual está muy completo, muy poderoso. Y usted puede comprar todos los productos en Adi Timper. Tiene servicio express para la entrega. Tiene entrega de pick-up. O sea, usted pasa a recogerlo a las tiendas. Tiene la asesoría de los especialistas y tiene diferentes formas de pago. La verdad que una comodidad absoluta. Métete a su página www.aditimper.com.mx. Y compra con Adi Timper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted el impacto de la depresión y ansiedad en el ámbito laboral. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia de la depresión y de la ansiedad y que pues los líderes de las empresas pues deben asegurarse de que los colaboradores estén en mejores condiciones para desempeñar su trabajo de manera efectiva y productiva, ¿no? De modo que se permitan sentir apoyados y valorados. Y bueno, aquí lo que menciona es que una buena estrategia sería capacitar a las personas que ocupan los cargos directivos dentro de las empresas para que puedan prevenir los entornos laborales estresantes y así tengan mayores herramientas para detectar estos trastornos mentales y entender y atender a las personas que lo estén enfrentando. Fíjate, Robert, eso es importantísimo, que un directivo tenga la capacitación adecuada para detectar cuando algún miembro de su equipo o algún colaborador muestre estos signos de depresión, de estrés y sea adecuadamente atendido y en tiempo, porque cuando dejamos pasar el tiempo, ignoramos la situación que vive ese colaborador, imagínate, y si además, si ese colaborador, pon tú, ocupa un rango, no sé, de gerente, que a su vez tiene a gente abajo, ¿sí? El impacto puede ser tremendo y el perjuicio para los que están bajo la autoridad de esta persona puede complicarles mucho el trabajo y ellos, por ser subordinados, pues obviamente no dirán nada. Entonces, en la mayoría de las veces no dicen nada. Aquí es muy importante que el que ocupa el puesto arriba de esta persona afectada tenga la habilidad, el tacto de darse cuenta cuando hay una situación de estas, ¿sí? Y para atenderlas oportunamente, porque definitivamente hemos comprobado que, bueno, no hemos comprobado, aquí están los datos, según la Organización Mundial de la Salud y la OIT, que es la OIT Organización Internacional de Internacional del Trabajadores, Trabajador. ¿ok? Aproximadamente dice 12 mil millones de días de trabajo perdidos, lo que se traduce a una pérdida de casi un billón, billón con B, Un billón de dólares. de dólares anuales. Sí, porque fíjate lo que estabas diciendo. Si a nivel dirección no se dan Sí, cuenta, no, está eso grave. permea en gerentes, trabajadores que están con los gerentes, las familias de los trabajadores, los otros compañeros, o sea, se vuelve ¿cómo se llama? Un choque entre electrones, un choque atómico, o sea, que se multiplica de manera exponencial. Y además, pues puede afectar hasta la sociedad, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con algunas empresas donde el estrés está al tope. ¿Te acuerdas aquella empacadora en Progreso? Que Ah, sí. el primer encuentro con ellos, cuando iniciamos el programa de coaching, se daban con todo y Sí. logramos mejorar mucho el buen ambiente laboral en esa Pues empresa, ¿no? el darse cuenta, ¿no? Y el que... Momentos de reflexión y de voltearse a ver a sí mismos, que creo que esta es la parte importantísima, importantísima, Robert. Y que pues estas pérdidas que se traducen a economía cuando los trabajadores están mal, no es algo que podamos hacernos de la vista gorda. No, y sobre todo porque te va a pegar en la facturación. Y le va a pegar en la empresa, en la Por existencia y en eso, la así subsistencia de la es. empresa, como es el caso que tú mencionas, ¿sí? Definitivamente. Asimismo, fíjate, se estima que en nuestro país, en México, el estrés laboral cuesta entre 5 mil y 40 mil millones de dólares al año, debido a que se generan gastos relacionados con la disminución de la productividad, ausentismo, aumento en los accidentes de trabajo e incapacidad laboral para incapacidades laborales por enfermedades. Les doy un ejemplo, amigos. ¿Cómo califica usted la labor de muchas secretarías? ¿Cómo califica usted la labor de nuestros policías? Afortunadamente no aquí en Yucatán, pero a nivel federal. ¿Cómo califica usted el desempeño del gobierno federal cuando un líder genera y provoca Un estrés, división, ¿no? Y hay un provoca estrés, estrés? y Claro. además provoca un estrés tremendo, Claro. una ansiedad Y inigualable, porque claro. no capacita a la gente, no pone Sí. gente capacitada. O Sí. sea, ese es un ejemplo clarísimo de Sí, este ya porque son de su documento. confianza, ya estuvo. No necesitan capacitación, no necesitan Sí, nada más. conocimientos, no necesitan Que sean experiencia. obedientes, Ándale, y que sean leales. transparentes, No, supuestamente, hombre, qué y barbaridad. leales. Fíjate, el IMSS habla de un dato que dice el estrés reduce al menos el 25% de la productividad laboral. Y por si no fuera suficiente, el 75% de los mexicanos padece fatiga y enfermedades derivadas por someterse a grandes situaciones de estrés, superando por mucho a países como China y Estados Unidos. Fíjate. Oye, y increíble, ¿no? Alguna vez fuimos catalogados como uno de los países más felices. Yo Sí, recuerdo esa sí. estadística hace como 10 años o hace Pues pachangueros, cuando empezamos el amigables. programa. Yo recuerdo que hicimos un programa y donde México estaba en un muy buen nivel de país feliz y hoy estamos en la lona. ¿En la lona o en el piso? Pues por él es lo mismo. Abajo. La lona se le dice es lona donde el ring de boxeo y de Ah, luchadores, por eso se dice a la okay. lona. No la lona que está arriba de la tiendita. No, no, no, es la lona Okay. de los rines Correcto. pero bueno, amigo, está interesante la plática de esta noche. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, esta noche, quien nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia la importancia que es contar con un seguro de auto y cuatro razones para asegurar tu auto. Primero, tienes un respaldo cuando sufres un accidente, ya que puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y tu economía. El segundo punto es que cuentas con asistencia médica. En caso de que sufras una lesión corporal o las personas que estén dentro de tu auto, los gastos médicos y hospitalarios serán cubiertos por tu aseguradora, obviamente hasta el tope que tenga de suma asegurada, evitando así que tú seas quien tenga que pagar estos gastos. El tercer punto es que cuentas con una asistencia vial, en cambio, en caso de que necesites cambio de neumáticos o se descomponga tu auto, puedes contar con servicio de grúa y que estos servicios son totalmente gratuitos. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales en caso de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas o no la culpa. Así que es muy importante. Además, si no tienes seguro, recuerda que tendrás una multa y se llevarán tu auto al corralón. Y si tú tienes la culpa, te llevarán a ti también. Así que es muy importante contar con un seguro para prevenir todas estas situaciones. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos. Elige la que más te convenga en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y además, mire, la asesoría profesional que le da Laura es gratis. Así es de que márquele, márquele a Laura. Pero bueno, regresamos con la conversación de esta noche, donde le estamos platicando el impacto de la depresión y la ansiedad en el ámbito laboral. Miren, es importante que revisemos, por ejemplo, se ha comprobado, amigos, que los principales detonadores de ansiedad y depresión en los colaboradores, en los trabajadores, son las sobrecargas de trabajo, la falta de espacios para la convivencia, las tareas rutinarias, el uso de equipos inseguros o que no son adecuados para su función, una comunicación interna obsoleta, un liderazgo nefasto, culturas organizacionales que fomentan la discriminación, el abuso, los líderes autoritarios, los conflictos entre responsabilidades laborales y personales. ¿Tiene alguno de estos problemas en su trabajo? Ponga atención. Y los actos de violencia. Y mire que ahora, con esta división que ha generado este gobierno, los actos de violencia son extremos, han aumentado el acoso, el bullying, por mencionar los más importantes. Y creo que de esta manera tenemos que ser conscientes, Laura, de que es necesario crear un ambiente de trabajo saludable. O De sea, respeto, sí. es responsabilidad del empresario, del director, crear un ambiente de trabajo saludable, proporcionar herramientas de asesoramiento, apoyo emocional a todos aquellos que estén presentando alguna situación adversa. Pero no llegar a eso, amigos. Mire, yo le puedo recomendar, por ejemplo, programas de coaching. Desde conferencias que le podemos dar a sus trabajadores, que les llaman conferencias motivacionales, hablar de estos temas con los trabajadores en una conferencia, con un coach como los que tenemos en Fórmula en los negocios, eso puede fomentar una comunicación abierta dentro de la organización y evitar estos problemas en lo posible y crear un ambiente de trabajo saludable, Laura. Igual tener un coach de planta, Robert. Bueno, no de planta, pero sí con un horario que vaya cada cierto tiempo y que esté disponible en una oficina, por ejemplo, y que esté la puerta abierta para que, pues, los empleados puedan ir o, bueno, agendar sus citas y tener sus citas cada cierto tiempo, en donde puedan externar su preocupación, sus inquietudes, etcétera, y de alguna manera. Pues eso, como coaches, sabemos que ayuda muchísimo a los colaboradores y que, por supuesto, sin romper la confidencialidad de los colaboradores, se puede proponer ciertas, o más que nada, pasar un reporte de detección de situaciones en las que está cojeando la empresa. Eso también se puede hacer de una manera muy efectiva para poner más atención, no sé, en tal vez mayor capacitación o tal vez Bueno, mejorar las herramientas de totalmente. trabajo o tal vez poner una cafetería o un lugar de descanso que tengan las personas más adecuado o, por ejemplo, promocionar, no sé, algún equipo de deporte o algún equipo que salga, no sé, los fines de semana a ayudar a alguna comunidad, no sé, actividades que permitan la unión fuera del trabajo de los colaboradores para que tengan una relación más amistosa. Entonces, todas estas cosas se pueden detectar a través del coaching, Totalmente de acuerdo. que como tú sugieres, O para sea, nuestros empresarios que nos estén escuchando. claro, amigos, tener un coach o estar en un programa de coaching para sus trabajadores, para usted, para los directivos, no nada más es por la cuestión de depresión o de ansiedad. O sea, que sería bueno tenerlo, Es la pero eficiencia le del ayuda, trabajo. exacto, le ayuda Así es. a mejorar el desempeño de todos y cada uno de los Y la trabajadores. eficiencia del equipo, de todos Claro. en conjunto. Entonces, pues puede, mire, es muy simple, escríbanos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Hacemos una cita y platicamos con usted. Así es de que, miren, especialmente es importante a través de intervenciones que permitan fortalecer las habilidades para reconocer y responder a situaciones de riesgo, o como dice Laura, mejorar la eficiencia de los equipos de trabajo, porque pues si estamos en circunstancias adversas, estamos en situaciones de riesgo permanentemente, por lo que ya dijimos al inicio del programa, la pandemia, la crisis, la guerra, la división social. O sea, todo eso nos provoca riesgos dentro de la empresa y su funcionamiento. Y además, así como el apoyo a los trabajadores que ya padecen algún trastorno mental, estableciendo políticas que les permitan seguir desempeñando sus actividades en un entorno más favorable, así como programas de reintegración laboral. Acuérdense que después de la pandemia, pues muchas compañías que reiniciaron labores, muchas compañías que se fueron a home office, pues han tenido que cambiar mucho sus reglamentos, tener que acoplarse, adaptarse a las nuevas condiciones laborales, pues porque muchos trabajadores ya no quisieron regresar a trabajar en una oficina. Si lo podían hacer desde casa, la tecnología también hay que saberla utilizar, hay que saberla sacar el provecho, porque pues todo esto va para desarrollar el mejor desempeño de los trabajadores y un entorno favorable para poder sobrepasar todas estas condiciones. Pero bueno. Interesante, haga un ejercicio de conciencia, amigo empresario, sobre lo que necesita su equipo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, el cuerpo lo sabe. A disfrutar el fin de semana como debe de ser. Así es de que, pues déjeme darle una recomendación de fórmula en los negocios. Amigos, estamos cumpliendo 15 años. 15 años, estamos en el programa 4587. Gracias a su preferencia, gracias a nuestros patrocinadores. Y esta es la mayor garantía que le podemos dar a nuestros patrocinadores. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante, y más ahora en estas circunstancias. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, que llevamos 15 años, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha. Con nuestros temas empresariales actuales y de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Garantizado el resultado, 9991-2247-16. Te repito el teléfono, 9991-2247-16. O escríbenos. Contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado en Newfield Network, y estamos con este tema, el impacto de la depresión y ansiedad en el ámbito laboral. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues importantísimo, pues los resultados, ¿no? Lo que vimos que de qué pasa cuando la cultura de las organizaciones pues es obsoleta o no está vigilada por los directores. Tú lo mencionaste, Robert, que hay conflictos de responsabilidades laborales, personales, hay actos de violencia, de acoso y de bullying, ¿no? Entonces, es importantísimo crear un ambiente de trabajo saludable, por proporcionar herramientas de asesoramiento y de apoyo emocional, ¿sí? Pues para fomentar una comunicación saludable, una comunicación positiva. También, por ejemplo, fomentar una cultura de apoyo, tener, por ejemplo, una flexibilidad de horario opciones de trabajo remoto, todo este tipo Pues sí, son como beneficios. de ofertas que pueda o de opciones que pueda dar la empresa, pues son importantes para los colaboradores y para que los empleados se sientan más integrados, se sientan con más opciones y está al alcance de sus posibilidades continuar trabajando con menos estrés, ¿sí? Por ejemplo, habrán días que, no sé, podrás trabajar desde tu casa. A fin de cuentas, vas y te sientas enfrente de una computadora, pues eso también lo puedes hacer desde tu casa ciertos días, por ejemplo, tal vez no todos, pero que sí tengas esa posibilidad de llegar a esos acuerdos con la empresa y que no sea tanta la restricción de que a fuerzas tiene que ser la presencia laboral en el trabajo. Hay muchas empresas hoy en día, Robert, que a raíz de la pandemia descubrieron que incluso generan, no solamente generan la felicidad, la tranquilidad y el desestrés de sus empleados al tener la opción de trabajo remoto, sino que además se ahorran gastos, Ah, claro. se ahorran rentas, se ahorran gasolina, se ahorran luz, se ahorran, pues no sé, diferentes tipos de gastos que normalmente en una organización, cuando tienes que estar yendo, se van presentando, pero cuando realmente tienes muy bien identificado las labores de cada quien, la rutina de cada quien, pues puedes ir liberando a esas personas para que cumplan con sus funciones donde estén, sin la necesidad de hostigar o vigilar o tener esa Claro. apertura mental de decir, sé que están cumpliendo y mientras a mí me rindan resultados. Yo no necesito que estén aquí frente a mí para que yo esté satisfecho solamente de verlos. Bueno, fíjate ¿No? que estás mencionando algo importante porque reconocer, amigos, que todas las personas son diferentes, que a lo mejor cada personalidad tiene diferentes necesidades, no son las mismas para todos. No debemos adaptar a las situaciones, no debemos adaptar a las situaciones individuales de cada trabajador. Mire, esto lo puede usted encontrar con el escucha, con niveles de conversación importantes en su oficina individual con cada uno de ellos. Esto puede incluir las posibilidades de elegir entre diferentes beneficios o diferentes programas, a la posibilidad de personalizar los beneficios ya existentes. Entonces, esta manera, mire, si usted se tomara, hay un libro muy importante que yo leí hace muchos años que se llama The One Minute Manager. Pero este libro te enfatiza la importancia de que, pues, un manager, un directivo, debe de tener conversaciones frecuentes y seguidas con todos sus colaboradores, pero individuales, personales y con un nivel de escucha altamente productivo. Entonces, hay que practicar estos elementos en su cuerpo directivo, de escucharlos, de conversar, de preguntar. Es fundamental crear un ambiente laboral saludable y seguro, puertas abiertas, un liderazgo positivo, una cultura de la prevención, eliminar estigmas. Eliminar la exclusión social, porque ya ve que luego en el trabajo, pues al gordito nadie lo quiere, bueno, también en las escuelas, al feíto. Entonces, esa exclusión la debemos de detectar, debemos reconocer que la salud mental es igual de importante que la física. Laura. Totalmente, Robert. Y definitivamente el puntualizar que la salud mental es igual que la salud física, pues ambas te pueden limitar cuando no las tienes, ¿no? Si no tienes una salud mental, no puedes laborar. Si no tienes una salud física, pues Tampoco. tampoco, ¿no? Entonces no puedes rendir al 100%. Y bueno, tú mencionaste también lo de la NOM, ¿no? La NOM 035, ¿no lo has mencionado? No. Que pues la NOM 035 también habla de los beneficios de incluir servicios de consultas, mira, médicas, valoración nutricional, así como acceso a la atención psicológica que lo establece la NOM 035, con la finalidad de evitar riesgos psicosociales. Y aquí vuelve a mencionar la flexibilidad de horarios, de jornadas, esquemas de trabajo remoto, programas de bienestar físico y emocional, acceso a su salario cuando lo necesiten, que son beneficios personalizados que mantienen al colaborador dentro de un bienestar integral, que eso también pues es muy importante lograrlo, ¿no? Entonces, pues prácticamente tener esta apertura y esta escucha de nuestros colaboradores. Yo creo que es el primer paso que se tiene que dar. Vital e importante. Es un tema importante, amigos, en esta época. Pero bueno, pues ya sabe, usted estos temas, la última reflexión es de usted, pero le pido un favor, lo que le haya hecho sentido aquí en lo que decimos, en lo que los temas, los especialistas que escogemos para platicar con usted, tómelo en cuenta, llévelo a cabo, llévelo a la práctica y después nos platica los resultados. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Espero les haya gustado mucho el programa. Que tengan una linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.